punya tangan. En el medio del dolor está el placer. Eres mi princesa, confía en mí. El camino fácil, llegar hasta aquí. El mundo es azul, crecer es el fin. En el medio del desierto hay un jardín. Viva voz.